digamos, amistosa. No, no, no. A veces sí, se ponía un poco complicada. Y bueno, él realiza esa payada en 1884, y después en 1888 hace otra payada en Montevideo, muy importante, con el hijo de Juan de Nava, Arturo de Nava, que fue el autor del Carretero, un hombre muy muy muy famoso en la época, y en la cual tiene como Arturo de Nava era, digamos, era oriental y era en Montevideo, hay como una especie el público no lo trata al principio muy bien. Y Gabino comienza, ahí comienza, digamos, da a conocer su famoso verso de respecto a Paysandú, el saludo a Paysandú, o heroica Paysandú, ¿sí? Uh-huh. que relata es un homenaje a los héroes del sitio de Paysandú, que fue una cosa muy importante en la historia de nuestra América, porque en el sitio de Paysandú, que fue el diciembre de 1864 y enero del 65, 15.000 soldados, tanto, digamos, y una flota de sublevados del Partido Colorado al mando de Lancho Flores, atacan a una población, a unos defensores que son 1.100, 1.080, algo así, al mando de Leandro Gómez. Pero lo más interesante de este hecho es que Venancio Flores está apoyado por tropas brasileñas, una flota brasileña, y por Bartolomé Mitre, uh-huh. Y Urquiza se mantiene neutral. Cierto. Este es el antecedente de la Triple Alianza. Claro, la guerra infame hacia el Paraguay. Y Gabino, digamos, le hace unos versos en homenaje, uh-huh, a esa gesta. Porque obviamente fueron tomados y fusilados los defensores de Paysandú. Uh-huh. Que vale marcar, ¿no? La resistencia que hubo en nuestra América a esa guerra infame, lo nombrábamos también a Felipe Varela. A ver, Manu, dale. Te quiero hacer una consulta, Alejandro. Uno, a esta altura de la historia, digamos, la payada que conoce, la payada milonguera. No te escucho bien, pero... A ver, ahí subo un poquito el volumen, a ver si... Decime si me escucha la pregunta. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Te consultaba, Alejandro, porque la payada que uno conoce ahora, que ve incluso en festivales de hip hop hoy en día, es la payada milonguera, ¿no? Vos decías bien, la payada no siempre fue milonguera, antes se tocaba en cifras, vino del campo a la ciudad. La pregunta mía es, ¿la milonga fue de la ciudad al campo, de alguna manera? ¿O también comparte el recorrido de la payada en ese sentido, venir de las pampas al puerto? No, la milonga viene del campo a la ciudad. Bien. Atraída, digamos, por el canto del payador. Luego, uh-huh, ese canto del payador, digamos, el payador de campo, el payador rural, como digo, se transforma en payador urbano. Bien. Ese payador urbano, digamos, va decreciendo, actúan los circos criollos, va decreciendo, y es el que da origen al cantor de tango. Claro. O sea, el paso del payador urbano al cantor de tango se da con dos figuras fundamentales. Ángel Villoldo, que era un payador, aparece también Arturo Matón, y posteriormente, ahí pegadito, ahí nomás, Pascual Contursi, que también era un payador, digamos, porque tomaba la guitarra, le ponía versos a músicas existentes. Entonces, ese es el camino, digamos. La milonga es un elemento esencial en la génesis del tango. Uh-huh. Bien. Y todos estos temas tienen que ver con la identidad, ¿no? La identidad nacional. Supuesto, sí. ¿Qué apuntarías en ese sentido y por qué es importante hablar de estos temas en los medios de comunicación, Alejandro? Mira, es fundamental porque justamente, si nosotros... lo que canta el payador, digamos, se está basando en lo que se llama la copla, que viene de España y que se va a entroncar en las distintas latitudes de nuestra América. Es decir, tanto a través del canto del payador como lo que nosotros vamos a escuchar como lo que llamamos la música folclórica. Es decir, uno escucha, digamos, coplas en las vidalas, en la vidalita, en el huayno, en los tristes, en los yarabí, en la cifra, en la milonga, en los estilos. Todo eso conforma lo que es la cultura popular. Claro. Porque también la copla que viene de España es algo popular de los españoles y es tomado y modificado por los habitantes de nuestra patria en esa época. Te sumo no solamente de cultura, sino de educación popular, porque pensemos que esto de que podemos leer y escribir, ¿no? Todos, ¿no? O sea, si bien ahora sigue siendo un problema en el alfabetismo, aunque no pareciera mentira, digamos, el tema de que uno va al siglo XIX y para atrás, obviamente, las mayorías no sabían ni leer ni escribir, entonces se enteraban, no. Se formaban a partir del canto, digamos, los bardos, ¿no? Un poquito más atrás en claro, la historia. El payador es un bardo. ¿No? Es un bardo, ¿no? Es el que cuenta las noticias, el que relata la historia, ¿no? Y ahí, bueno, se va comentando, ¿no? Claro, vos fíjate, del canto del payador, ya lo urbano, es decir, antes de Seiza, del canto del payador se basa Bartolomé Hidalgo para dar origen a la poesía gauchesca. Claro. Y aparte, por lo que habla del analfabetismo, hay cosas que son absolutamente increíbles, casi mágicas. Pensar, digamos, que el Martín Fierro tuvo una tirada de 70.000 ejemplares, casi todos vendidos en el campo, en 1872 salió a la vuelta, cuando en ese momento la gente casi no sabía leer. Pues, ¿quién lo compró? Sí, a través de los payadores, ¿no? Se iba recreando esto, digamos, la poesía gauchesca. Uh-huh. Es decir, inclusive, digamos, es interesante, fíjate vos que Sarmiento en el Facundo habla de los payadores y dice, cantando de pago en pago, de tapera en galpón, el cantor está haciendo trabajo de crónica, historia y biografía. Uh-huh. Es decir, esa es la gran importancia del payador. Y cuando hablamos de cultura, en realidad estamos hablando de todo. La cultura no es solamente la literatura, la música, la cultura es lo que las costumbres, lo que uh-huh. come, lo que hace, digamos, en fin. Bien, bien, bien. Y hay algo fundamental que es hay veces que hay mucho descrédito respecto a la cultura popular, pero en realidad la cultura popular, el pueblo es el único que modifica las pautas culturales. Es decir, la copla viene de España, ¿no es cierto? Y acá se cambia, se modifica, se va agregando, o sea, le va dando, el pueblo le va dando su característica, su idiosincrasia, su identidad. Entonces, y así me ha pasado con las músicas, tanto en la Argentina como en cualquier lugar. Es decir, acá, digamos, venían músicas, danzas de Europa, y eran tan cambiadas, tan modificadas, que los mismos europeos no reconocían sus propias creaciones. Uh-huh, claro. Porque ahí está, porque el pueblo no tiene, digamos, las normativas, digamos, no está ajustado a las normas que dan las buenas costumbres, entre comillas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, tiene la capacidad de modificar. Y fíjate vos, de alguna manera, cómo el payador, digamos, va cambiando su manera de cantar desde lo rural hasta incorporarse, digamos, a lo urbano, e inclusive, digamos, inmigrantes que venían con otro tipo de pautas culturales, van tomando esta cultura, digamos, criolla, cultura del payador, y se van metiendo y van haciendo, digamos, obras como si, es decir, se van aceptando esto. Uh-huh. No sé si me explico. Muy claro, muy claro, muy claro. Y la verdad que esto de cómo los pueblos van recreando una cultura propia me parece que es clave para entender cuando se busca, ¿no?, hacer fronteras, ¿no?, entre las élites y los pueblos, y bueno, realmente existen esas cuestiones, y bueno, cómo se van recreando las identidades nacionales que tienen que ver con las culturas populares de cada lugar, que en el caso de América no tiene fronteras, ¿no? O sea, está muy, muy vinculada, digamos, la cultura argentina, rioplatense, con lo de Uruguay, con lo de Paraguay, con el sur de Brasil, digamos, ¿no? Hay como una mezcolanza ahí que es la influencia, obviamente, europea, pero sobre todo lo que se fue creando acá en la colonia. Decís que el payador viene de esa época. Claro, es decir, vos pensás que el gaucho, ¿no es cierto?, que es un mestizaje de español con las indias guaraníes, se va desarrollando en todo esto que vos decís, en Paraguay, Uruguay, Argentina, el sur de Brasil. Y entonces uno ve cosas comunes, con diferencias, pero hay cosas comunes que son porque de alguna forma, y eso un poco lo decía Yupanqui, la geografía también te condiciona. Es decir, el gaucho de la Pampa es diferente al gaucho del norte. Tiene otras características porque la geografía, las necesidades son distintas. Entonces, vos pensás, por ejemplo, prácticamente casi el origen de toda nuestra música folclórica, es decir, proviene también de España, mezclado, es decir, el fandango español, y se va mezclando con, digamos, con la música, con las danzas, digamos, los pueblos originales, y también con el aporte negro. Uh-huh. Qué sé yo, la samba, por ejemplo, que nosotros es muy criolla, muy gaucheca, todo, tiene su origen en Lima, digamos, en un barrio negro de Lima, porque claro, en ese momento había muchos negros en Lima, y esa mezcla de lo español y lo negro, y después con el aporte de los pueblos originarios, va creando lo que nosotros llamamos de música folclórica, y que muchos plantean, digamos, de alguna manera como que la influencia negra en la cultura, digamos, argentina, es muy poca, porque en Argentina hay pocos negros, ahora hay pocos negros. Uh-huh. O sea, si pensamos que, qué sé yo, que en Santiago del Estero el 50-60% de la población era negra, tiene que te explica muchas de las cosas que uno, si no tiene en cuenta eso, no entiende, no comprende. Sí. Esto, ya te vamos a llamar un día para hablar de la cultura negra y la influencia en lo argentino. Alex, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos en contacto y bueno, nuevamente gracias por el aporte. No, gracias por ustedes, un buen programa, la verdad muy lindo, así que un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, de la Academia Nacional del Tango, Alejandro Molinari, sumando a este Día del Payador, como para también salir un poco, Manu Rivas, de la rabiosa actualidad y aprender. Uh-huh. Gabino Seiza, como figura, el Día del Payador. Vamos con un poco de música, ¿querés? Dale. Parte de la película El Último Payador, escrita ni más ni menos que por Homero Manzi, quien era amigo, dicen, conocido de Gabino Ezeiza. Hablando de Santiago del Estero, ¿no? Exactamente. Es una película del 50. Gabino fallece a principios de 1900, la segunda década. Sin embargo, hay una. El Último Payador es la historia de un payador que vendría a ser quien iba a tomar el mando de la milonga campera. O la milonga payada en reemplazo de Gabino. Y hay dos escenas de payada, una en un comité radical, donde se personifica a Gabino tocando, y otra en un circo que